Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. En el día de hoy no vamos a tener entrevista. Cuando tengamos una, seguramente en próximos programas vamos a estarla anunciando. Vamos a ir al encuentro nuevamente con la música. Este sentimiento que compartimos, al igual que este sentimiento por la radio y por realizar un programa de radio y compartir metal, vamos a ir a la música de la banda Atium. El tema es Condesa Mortal y luego la banda Cristal Magna, el tema Nervios. Gracias por estar, esto es Inyectando Metal, programa número 166. que enciende mis alarmas. Respirar, inquieto pero inmerso en la oscuridad. Concentrado en ver, decidí que era un sueño roto y frágil. Mientras la opresión en mi pecho me agobiaba, puedo sentir algo vivido en mí, una infección, una paz. Sembrar nervios, el grito mudo que amenaza a explotar. Puedo sentir algo vivido en mí, una infección, una parálisis. Canalizar esa piel. Aviación binaria y enigma. Entradas entradas anticipadas con descuento Nexus, Boquería y Boulevard Los 60. Centro Cultural del Disco, son Living Rock Remeras, Villana Costura. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 166. Vamos a la presentación de esta banda llamada Manumiso. El tema Lo que no quiero ver. Esta banda es chilena. Y después la banda Cruel Force. El tema es Night of Thunder. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Quiero ver. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 166. Recién se ha conectado nuestro amigo Fernando de la banda Albatros, que nos escribe: ¿cómo andás, amigo, amigazo? Conectado, escuchando el programa, haciéndote el aguante. Te mando un abrazo grande, espero que andes bien. Saludos a todos los pibes de San Martín de los Andes, Bueno, ya le hemos respondido a Fernando y nos acota que está bien, compartiendo bien y tranquilo, compartiendo unos mates con su señora y escuchando el programa. Así que muchísimas gracias, Fernando. Saludos también para toda tu familia. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. El primero a cargo de la banda española Angelus Apátrida. El tema es Cold. Y después la banda Presidio. El tema es Animales. Let's go! Esclavizados, no existen piedad. DS Producciones presenta Orcas en San Rafael. Después de 8 años, vuelve la legendaria banda del heavy metal en el marco de la gira Canciones Olvidadas. Sábado 19 de agosto, en el Club Salón Los Campesinos, Cañada Seca. Bandas invitadas: Noche Vudú, Mozo Grodo de San Rafael y Mercalli de Tupungato. Comienza 20 horas puntual. Puntos de venta: Mundo Animal, Pedro Vargas y Quiroga, Balaya, Casa de Comidas, Bernardo de Irigoyen y Francia, Nómade Indumentaria, San Martín 128, local 10, Hendrix Instrumentos Musicales, en Avenida Mitre 321, y La Machina, Fast Food, en Avenida Hipólito Yrigoyen y Espejo. La máquina del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, Ignacio Soyer. Serpentor, junto a Bastardos, Aviación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento: Nexus, Boquería y Goble Bar, Los 60. Centro Cultural del Disco, Corazón y Living Rock Remeras, en Llana Costura. Inyectando Metal, programa número 166, realizado en San Martín de los Andes, en el 99.5 FM Ser Metal, la radio del metal en San Martín de los Andes. Saludamos a quienes estén sintonizando este programa en vivo, realizado el día lunes desde las 21 horas por el 99.5, así también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, y también a lo largo de la semana en las radios que nos permiten llegar con esta propuesta. Le enviamos un saludo a todos los oyentes que escuchen también este programa realizado en vivo, pero que a su vez está siendo grabado para luego pasarlo a compartir. Vamos en búsqueda de más música. Vamos a ir con la banda Hess. El tema es Chaos at Uruk, en vivo. Y después la banda Esoset. El tema es Morir Matando. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal. Pido disculpas, dejé presionado el pisador automático del volumen para cuando uno tiene que entrar con la voz y bueno, sonaron bajos los temas también que compartimos anteriormente. Yo pensé que era un problema acá de la consola, pero no. Es del reproductor que utilizamos acá para compartir la música. Les comento, el color del botón que activo para no estar bajando y subiendo el volumen en la consola, activamos un pulsador acá en el programa, propiamente utilizado para la reproducción de la música, vuelvo a decir, y tiene un color verde fluo y tiene en la solapa, vamos a ponerle ese nombre, no sé si se llama así, pero es la palabra que se me vino a la mente. Es estilo una solapa que tiene igual color a la barra donde te indica que va transcurriendo la música. Entonces no se verifica bien si está activada o no, sino cuando uno pulsa y despulsa. No sé si se dice despulsa, pero bueno, vamos a ponerle que lo contrario a pulsar es despulsar. Así que no sé, no me entiendo ni yo con lo que estoy diciendo, pero bueno, hago acotación a eso porque bueno, estoy atento por ahí en un momento de distracción, de que estoy descargando algún tema para poder presentar, se me pasa por alto. Antes no me había sucedido, pero bueno, siempre es bueno que sucedan las cosas para luego corregirlas de alguna manera. Estaba tocando el volumen del transmisor también, pensando que se había dañado de alguna forma o si, qué sé yo. Andan tantos fantasmas dando vuelta que quizás dije, a lo mejor fue esa alma que anda por ahí y me bajó el volumen del transmisor, pero y tocaba acá la consola y todo y no daba, y era ese botoncito del programa donde reproducimos que me lo había olvidado tildado y no lo destildé. Bueno, continuando con el programa, vamos a mencionar por dónde tenemos salida con este programa a lo largo de la semana, comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio1234.5.com. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Sermetal 99.5 y FM Sermetal. Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes, 17 horas en templariaradio.com. Sábado, 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. En compañía de nuestro amigo Marcos, que nos viene a visitar en la mayoría de los programas. Gracias, Marcos, por tu compañía. Y aclarado el por qué se había bajado el volumen de las canciones. Principalmente yo noté muy bajo acá en lo que en el búmetro de la consola, que estaba sonando muy bajo el tema de la banda Hess. Dije, bueno, debe ser calidad del sonido porque es en vivo, pero lo escuchaba demasiado, pero demasiado bajo, y era eso nomás. Un botoncito que hay acá en el programa de reproducción, vuelvo a decir, de reproducción de audio. Vamos a continuar presentando más música. Vamos a ir con esta banda uruguaya, de este tema reversionado o subido, vamos a decir, porque fue en una grabación del Carnival. Vamos a ir con propiedad, ¿no? A decir, bueno, en el evento que se lleva a cabo en Paysandú, Uruguay, no recuerdo en este momento el nombre, lo tenía por ahí. Solo esa información como para acotar, que es otro tema en vivo de la banda Spirit Craft, con T final y con, se las deletreo, SPIRITCRAFT. El tema es Burning Root. Y después la banda peruana llamada Vulnerable. El tema es Inframundo.

Vamos con las bandas Aqueronte, el tema Mientras los reyes ríen, y después la banda Aquerón, el tema Ser o no ser irracional. We'll be right back. Le enviamos un saludo nuevamente a Fernando, que seguimos conversando acá en el chat de WhatsApp, y le encantó la banda que presentábamos recién, las dos bandas, la que último escuchamos es de Colombia. Bueno, tiene un par de años este tema, desde el del 2011 fue publicado, y el estilo es thrash metal. Nos comentaba Fernando que primera vez que la escucha, la anterior también, a ver si recuerdo el nombre, Aqueronte. El tema es Mientras los Reyes Ríen. Más en estos tiempos, ¿no? Acá no tenemos reyes, pero hay gente que maneja la torta grande, la torta que a mí, por ejemplo, no sé qué porcentaje me toca de esa torta. Ojalá que me inviten a un cumpleaños de esa gran torta que tienen, y no sean tan angurrientos y no se la coman solos, la compartan. Vamos a ir con un poco de black metal. Vamos a ir con la banda Os La Hood. El tema es Generación Anticristo, ¿no? Vamos a hablar en castellano mejor. Generación Anticristo. Anticristo, ahí está. Y después en la banda Mantar. El tema es Valhalla Hammering. Ahí sí les debo la pronunciación en castellano. Vamos a continuar escuchando más metal. I'm going to ask that we all bow our heads in prayer. For many thousands of people here today, this will be an hour of decision. You will never be the same today. Everywhere, young people are discussing Jesus Christ, and they're asking the question, who is he? Who is this Jesus Christ? Well, I want to tell you that Jesus is alive. Not much hope for the world. God is alive. The evidence is overwhelming. Jesus Christ is alive. You have to accept that. So let's listen carefully and prayerfully today. Shall we pray? Do you believe in Jesus Christ? Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Rise again. Rise the horses down the mountain. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 166 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández. Agradezco a quienes estuvieron escuchando este programa en vivo, como así también en las distintas repetidoras o repeticiones que tiene este programa a lo largo de la semana. Nos despedimos hasta la próxima semana, acá por el aire de FM Ser Metal 99.5. El lunes, desde las 21 horas, estaré realizando este programa y compartiendo este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal. Ahora sí nos despedimos, bueno, ya nos habíamos despedido, pero musicalmente hablando nos vamos a ir con estos dos temas, que ya está sonando uno de ellos, la banda Theocracy, el tema Return to Dutch, y después la banda Pesat, el tema Revelación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.